Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existen diferentes maneras de aprovechar el descanso. Lo vemos en los papas, que también lo necesitan. Juan Pablo II disfrutaba esquiando. Lo hacía como sacerdote, obispo y luego como sumo pontífice. También nadaba, por eso construyeron una pileta para él en Castel Gandolfo. Hoy es un santo. Otros, en cambio, descansan de otra manera. El Papa Francisco lo hace reposando en su habitación, leyendo y rezando. Todos sentimos el peso de lo cotidiano porque trabajamos, nos esforzamos. Cada uno conoce bien cuáles son sus tareas. Pero lo cierto es que necesitamos un descanso físico con las horas adecuadas para dormir a la noche y luego un descanso espiritual. En la vida de muchos santos se observa que pasaban mucho tiempo en meditación y algunos dormían poco tiempo, sin embargo, descansaban. En la Biblia leemos que el pueblo que peregrinaba en el desierto sintió cansancio. Por eso acusaron a Moisés, que los había sacado de las seguridades de Egipto y los había llevado por ese sitio de esfuerzo. Después, Dios los iba consolando con el alimento del maná y con el agua que brotó de la peña de Horeb. Allí aprendieron que era posible descansar en Dios a pesar de todas las cuestiones humanas. También en el Nuevo Testamento, Jesús, cuando tiene el encuentro con la samaritana, le hace descubrir que todos los humanos tenemos sed, por eso nos esforzamos en pos de conseguir aquellas cosas que pensamos que nos harán felices, muchas de las cuales no llegan a saciarnos, porque sin querer no bebemos de la verdadera fuente. Es como quien toma agua salada y tiene cada vez más sed, no llega a la plenitud. El maestro le enseña a esta mujer que solo en Dios se puede saciar la sed. Él nos hace descansar en el camino de la vida terrena y nos saciará plenamente en la eternidad. Le habla del don de Dios que vino a ofrecer. También surge del lugar en donde encontrarlo. El maestro le hace ver que los verdaderos adoradores lo hallan en espíritu y verdad. Porque es cierto que podemos orar en el mejor de los templos materiales, pero si no entramos al corazón, será imposible ese encuentro. En el libro de las Confesiones decía San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Ese encuentro lleva luego a darse a los demás. Si logramos de verdad ese descanso en el Señor, veremos a los otros con ojos nuevos. Ya no serán personas que nos molestan con sus pedidos, sino oportunidades para ejercitarnos en lo más importante de la vida, que es el amor, el cual no tiene horarios para hacer la siesta. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.